porque si no, no se va a poder escuchar. Bueno, iniciamos entonces. El audio que vamos a escuchar es un cuento de Mario Lillo, un cuento breve y que sus imágenes han podido ustedes presenciar en la cartelera, pertenecen a Silvia Katz. Escuchamos, por favor. Todos nacemos libres, me dijo Alba. La mañana latía en sus gargantas. Trinaban, iban y venían. Anunciaban un nuevo nacimiento. Frente a mi ventana lo vi nacer en un nido simple que colgaba de la rama de un árbol frondoso. Nunca imaginé que podía ser parte de esta historia. Todos nacemos libres, recordé. Me alegraba pasear por las calles repletas de pájaros, respirar al ritmo de sus melodías y sus vuelos bajos. Una tarde, mi barrio se llenó de sombras ajenas. Busqué entre los árboles. Los nidos estaban vacíos. Las ramas agitadas por el viento dejaban escurrir un frío seco que se colaba en mi nuca. Por todos lados había ojos amenazantes. Una nebulosa cortina de soledad me invadió. La gente caminaba sin decir nada. Se cruzaban de vereda, con mucho miedo. Todos nacemos libres, pensé. Fui a la plaza. Me senté en el hueco de un árbol caído. Sembrado de plumas, mi ropa estaba hecha trizas. Estiré mi mano esperando el arribo del secreto, del silencio ineludible. Entonces se posó Alba, desplumada, en busca de alguien en quien confiar, y comimos los dos de mi mano. Volvió al siguiente día. Su canto fue grave. Colmada de tristeza y salpicando sus urgencias, me contó la historia. Somos valientes. Estamos decididos a correr todos los riesgos. No nos callaremos. Emprenderemos la lucha contra ellos, los espeluznantes ojos de hielo. Con la respiración contenida me sumé a la batalla. Recordé la canción y canté. Al árbol regresaron los gorriones, saltarines atrevidos. En un coro de zonas respondieron al canto. Los pájaros, voces de la naturaleza, son también las voces de los pueblos. Cuando están en peligro hay que escucharlos, hay que aprender de ellos. Alba escribió: todos nacemos libres. Pensó en distintas formas de vencerlos. Poco a poco el barrio se cubrió de murales, las paredes de escrituras y el cielo de voces. Basta de que nos callen. Nos tenemos que hacer escuchar. No hay miedo si hay libertad. Nacemos libres y morimos libres. Los vecinos, que se sentían observados por los ojos implacables, comenzaron a alzar la voz y a espantarlos con banderas, cantos, molinetes de colores. De voz en voz los enfrentaron. Los ojos huyeron como cobardes. Escaparon sin rumbo, camuflados en sus capas oscuras. Cuando volví a recorrer las calles, lo encontré. Lo encontré ya grande, sin su nido, encerrado y triste. Me miró fijamente. Le abrí la jaula y comencé a correr. Los árboles se fueron cubriendo de pájaros, revoloteaban, piaban, se mecían con el viento. Consiguió alzarse y voló. Voló al fin en libertad. «Todos somos libres», grité. Seguí corriendo, corriendo, corriendo. Sentí que en mi espalda se abría un par de enormes alas. Mis pies se elevaron y volé junto a todos los libres, piando, cantando. Recibimos a nuestra bandera de ceremonias, portada por Catalina Cerdá Gallego, de sexto EA1. Con su primera escolta, Pilar Romero, de sexto Sociales 1. Y segunda escolta, Lucía Trotein, de sexto CN1. Bueno, vamos a cantar el himno, lo vamos a cantar todos, vamos a ver si logramos que alguna vez lo cantemos todos, todos, todos, y nos va a acompañar Luz Gallardo con el violín. Con ganas, ¿eh? No importa si desafinamos, no importa si pifiamos un par de notas, lo cantemos con gana, con respeto, y lo cantemos completo. Thank you. Solfus. Hola. Ahora arranco yo, ¿eh? Avísale a... La tiene clara. Hola. Autoridades presentes, colegas, docentes, familia, estudiantes, buenos días a todas, a todos, a todes. El 25 de mayo de 1810 fue la jornada en la cual los integrantes del Cabildo reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria. De este modo, nacía el primer gobierno patrio en la Argentina. En la Junta de Gobierno que desplazó al Virrey Cisneros, se materializaron dos tendencias políticas que en el corto plazo se revelaron como irreconciliables. Una tendencia política que expresaba los intereses de la burguesía comercial porteña vinculada a la exportación de cueros y de otras materias primas y a la importación de productos manufacturados desde la metrópoli española. Desde esos intereses, la revolución significaba abrirse al mundo, ampliando su negocio de intermediación a las nuevas potencias emergentes, entre ellas Inglaterra, Países Bajos, Francia. La otra tendencia política se reconocía en un proyecto más bien popular, cuyo antecedente histórico era la sublevación de Túpac Amaru. Sus principales dirigentes fueron Moreno, Belgrano, Castelli. Propiciaban los derechos de los pueblos originarios, planteando un proyecto popular de independencia, muy similar al que propusiera Simón Bolívar. Como sucede con todos los hechos históricos, el sentido de la celebración del 25 de mayo de 1810 está en disputa. El hecho de que la burguesía se lo haya apropiado, que distintas dictaduras militares y gobiernos antipopulares hayan tratado de justificar sus acciones invocando el espíritu de mayo, no debe replegar nuestra reivindicación política desde una perspectiva que propicie la emancipación de los sectores vulnerables y excluidos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias, María Elena Walsh. Por esta razón, pensamos que la Revolución de Mayo no puede agotarse en su reproducción ritual, que reduce la complejidad de los acontecimientos y sus interpretaciones. Queremos recuperar la idea misma de revolución para articular históricamente el pasado, no tal como fue en concreto, sino, como diría Walter Benjamin, como un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro. ¿Cuáles son los peligros que nos acechan y cuáles son los sentidos de la revolución que pueden iluminar nuestra noche? ¿Qué orden debe ser subvertido? ¿Qué chispa despierta la evocación de nuestras revoluciones pasadas en la lucha contra las opresiones vigentes? Con esta pregunta, este año nos propusimos conversar, producir en las aulas desde el Departamento de Humanidades. Por eso, en diferentes espacios curriculares, preguntamos, ¿cuáles son nuestras revoluciones hoy? Así, cada curso plasmó sus respuestas a través de palabras escritas en carteles, y esos carteles fueron por rampas y pasillos, de mano en mano soplando deseos revolucionarios. Y para no faltar a sus palabras, pensamos que lo mejor es que, así como con los carteles surgidos de cada curso, en este acto la respuesta a la pregunta esté en algunas de esas voces. Allí, en esos carteles, ha resonado el deseo de que caiga el patriarcado. Y en nuestras voces hay un eco que acompaña ese deseo, porque sabemos que el patriarcado como sistema multiplica opresiones y muertes, vuelve indigna la vida y destruye la posibilidad de construcción de lo común. Han anidado en el vientre de esa revolución los reclamos actuales de aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la necesidad de vencer nuestros miedos a sentir, de hacer lugar a la libertad en nuestros cuerpos, diversos, que cambian, que desean, de reconocer las identidades y las orientaciones sexuales, de habilitarnos el lenguaje inclusivo, que permita que todos seamos nombrada, nombrado, nombrades. Y queremos decir, es un derecho a existir, a que todos los cuerpos importen, que no se nieguen ni invisibilicen. Han reclamado por la plena vigencia de la educación sexual integral, por la necesidad de amar y amarnos. Como decía Susy Shock, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar. Ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. La revolución feminista y LGTB se ha mostrado como urgente en sus escritos. Y también enunciaron que en ella se expresan y confrontan diferentes sentidos y creencias, que no hay un solo feminismo, y nosotros creemos que es necesario darnos los debates, asumir el desacuerdo, habilitarnos las discusiones necesarias para pensarnos, deconstruirnos y reconstruirnos. En esas letras que han abonado nuestras inquietudes, multiplicando deseos de cambio, de mostrar su mundo en la expresión de sus aspiraciones, han enunciado exigencias de igualdad, denunciado injusticias de clase, exclusiones de los pueblos originarios, discriminaciones étnicas y raciales. Y en nosotros, al leerles, se actualizan los recuerdos de tanta segregación negada desde aquel 25 de mayo de 1810 a esta parte. Y nos duelen las injusticias y la pobreza, las exclusiones y las violencias. Han expresado pedidos vinculados a los derechos por la salud mental y contra la baja de la edad de imputabilidad, que reconocen y señalan la exclusión y la discriminación social en su origen. Se han pronunciado por el derecho de los trabajadores a recibir un salario justo. Han enunciado, a más de 200 años de aquella revolución, la exigencia de separación de la Iglesia y el Estado, así como la urgencia de que el Estado se haga cargo de garantizar de manera plena la educación pública de calidad. Y hoy eso quiere decir educación pública, inclusiva, democrática, que reconozca en la juventud sujetos con derechos, protagonistas y hacedores de su tiempo, que sepa abrigar su diversidad sin exclusiones, que abra el horizonte de otra sociedad posible y no reproduzca las injusticias del presente. ¿Es la Revolución de Mayo solo un símbolo para contemplar en el Museo de la Memoria? ¿Es la soberanía un hecho consumado? En los afiches se ha expresado la necesidad de soberanía política, económica, cultural y alimentaria. Romper con las cadenas y combatir las nuevas formas de dominación y explotación. Y en ese marco exigen también el cuidado del medio ambiente y se rebelan contra el maltrato animal. Aparecen allí las luchas veganas y vegetarianas, antiespecistas, que hablan también de una crítica al devenir de nuestra humana razón, hacia un dominio ciego que amenaza con extinguirlo todo. Se evocan reclamos por la legalización de la marihuana, el derecho a la identidad y derechos vinculados a una ciudadanía digital, como nuevas demandas que se enlazan a las antiguas. Y allí, en la fusión de horizontes entre las viejas y nuevas revoluciones que necesitamos, estamos como escuela intentando transmitir los saberes necesarios para que puedan asumir la herencia de otras luchas y renovar la memoria de nuestro pueblo. Estas consignas, las consignas de las y los y les estudiantes de la Escuela Manuel Belgrano, demandas de igualdad, de libertad, de justicia, son también nuestras exigencias. Se erigen y se pronuncian como las revoluciones que nos quedan, como luchas vigentes. Los estudiantes, como los pájaros del escritor Mario Lillo, respondieron al canto. Los pájaros, dice Lillo, voces de la naturaleza, son también las voces de los pueblos. Cuando están en peligro, hay que escucharlos y aprender de ellos. Vamos a pedir que puedan pararse para que la bandera de ceremonias se retire. A continuación los invitamos a sentarse porque compañeras estudiantes de segundo año sexta nos van a presentar un número musical. No, acá porque no, acá eso no se queda. Bueno, me preguntaban si las canciones estaban relacionadas con el 25 de mayo. Si las letras tenían algo que ver, me preguntaron hoy en la sala de profes, un profe X. y le conté, en realidad las canciones, las letras no son letras patrias, sí son canciones populares que todos pueden cantar, y la idea de las chicas no es cantarlas ellas, es que las canten ustedes. Si las pueden buscar a las letras en el celu o se las saben de memoria, una es Zafar y después van a cantar Flaca. Así que podemos cantar todos, como se escucha el himno recién, todos cantamos. ¿Cuál es la relación de este número con un acto revolucionario? Lo voy a contar así como una cosa, una anécdota bonita. El acto revolucionario acá es que yo entro al curso con la intención de enseñarle flauta y ellas me aparecen todas las clases, que son los miércoles y los viernes, con su ukelele, su guitarra, que ven que es más chiquita de la normal. Ah, no, trajo la guitarra grande ahora, no. Ah, tienen dos. Con la guitarra, con los ukeleles, así me esperan en clase. Así que la que toca la flauta ahí, un poco soy yo, ellos cantan, tocan el ukelele, la guitarra. Y bueno, es una revolución chiquitita y bonita. Y una de las chicas es la que me va guiando, porque yo no sé las canciones, yo estoy ahí como una alumna que aprende. Así que esa sería como para relacionarlo un poquito con el 25 de mayo. Todos cantamos Zafar. Se escuchen ukeleles y todo, tienen que hacer silencio, pueden canten, pero no hablen. Presentamos las chicas de Sexta porque hay, pero a último momento se incorporaron, así que les chiques de Sexta. Thank you. Muchas gracias a Segundo Sexta. Tenemos media sanción ya por el cupo femenino en los espectáculos públicos. Esa también es una nueva revolución. La mayoría mujeres. Antes de terminar el acto, la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos quiere decir unas palabras. Buenas. Buenas, por favor, antes de que se vayan, queríamos invitarlos rápidamente a unas actividades que van a haber la semana que viene de la Comisión Interclaustro de la Memoria. Los queremos invitar a una muraliada el lunes 27 en el almuerzo a las 12 horas. Vamos a hacer una muraliada, una muestra de fotos y también va a haber una radio abierta. Y el martes 28 va a haber la presentación del libro Silencio, Postales de la Perla de Ana. Bueno, nada, los están más que invitados todos, todas y todos. Bueno, agradecer a todos los compañeros no docentes que nos ayudaron con las sillas, con las tarimas. Agradecer a los compañeros del Departamento de Música, que son unos genios, y a todo el Departamento de Medios, otros genios. Muchas, muchas gracias. Y bueno, a los compañeros del departamento también. Tomás, si estás cerquita de la radio, si te acercas para acá, así buscamos la batería.